Nos abastecimos y vimos en el centro. Mi ritmo te activó y dijimos vamos a hacerlo. Juntamos talento y elemento para darles a ustedes. Fieles del rap, bien machito y bien mujeres. Son sacapieles pa' aquellos que saben que existen y no resisten a cambio climático, viste. Alfana rap represento, eso lo dice el tiempo. Camina contento pero atento, lo siento. Si mucho de esto no te agrada, eso lo pone la mirada distorsionada. Y recordar litros, humo si no llena nevadas y muchas desaladas y acaloradas de nada. Si alguna vez lo agradece, estos raperos mantienen y se aparecen. 300 meses y más de conocer, pavimento, do, re, mi, fa, sol, show, ven a ver. Llegamos alta la vara, la experiencia solo habla que el retrato se ensambla con ra y con mi manga. Aquí no desteñimos mucho brillo pa' alumbrarla. Tení la mansa pista y no alcanza a sofocarla. La historia pesa y no alcanza a aguantarla, contarla. Me falta tiempo pa' decirte cada andanza que me enseñó aunque fuera errada. Cada uno es lo suyo. Así nació, mano flava. Colmena susurro, la misma cuadra. Personaje pa' dejarlo impreso en un atlas. Nunca apurado, siempre de atrás. Retrata que esto antes de tu para novata. Esto no es mala, pero solo se escapa. Yo no soy pesado, mi persona poca grada. ¿Y qué pasa? Los que me conocen me avalan. El pasado está marcado y no lo cambia nada. Dejando voy al paso, por un retrato del cual trato guiando. Por el camino del recuerdo que marcó mi fiato. Voy por la zona tomando una vuelta en el raro. Que estoy oyendo su tiempo que me representa. Como pausa pienso, pongo para atención. Tengo versos para crear, libro de momentos intensos. Persigo el núcleo centro, son mis motivos. Para llegar en donde cobran vida mis solitas. Están, lucky people, seleccionan y suprimen. Aquellos que se cobran después de eso pues no sirven. Todavía sigo dando vuelta por si no notaste. Envenenando, dándole duro a lo que a mí. Pero sigo dando vueltas por la zona y no quiero que pare. Al que se me ponga de frente mejor quitarse. Es el tiempo el que manda, hace que sobresalga de la manga. Persona real, lo mismo que antes sin ponerte tanga. Los que dejaron marca bajo suelo. Los que rapeaban sin consuelo, sin tener que usar señuelo. Agata, de lo que se retrata. Seguimos escarbando con para caminando la pata. Dejando voy al paso, como un retrato del cual trato tal. A toda la gente que pensó que íbamos un fracaso. Todavía sigo dando vuelta por si no notaste. Haciendo de la mía por la vida de mi casa. Dejando voy al paso, como un retrato del cual trato tal. A todos ustedes que piensan no quiero una cosa de corto plazo. Todavía sigo dando vuelta por si no notaste. Parfara la real un poquito. Dejando voy al paso, como un retrato del cual trato tal. A toda la gente que pensó que íbamos un fracaso. Todavía sigo dando vuelta por si no notaste. Haciendo de la mía por la vida de mi chando voy al brazo. Formo un estrato del cual trato tanto. A todos ustedes que piensan no quiero una cosa de corto plazo. Todavía sigo dando vuelta por si no notaste. Parfarará la.